México es el único país que no está en guerra, por lo menos en una guerra oficial, en una guerra con otro país, en una guerra civil, en una guerra interna, y donde más periodistas están muertos. Periodistas muertos, periodistas desaparecidos, periodistas acallados. El lugar donde más periodistas se han asesinado, se han callado y se han asesinado es en Veracruz, que gobierna este hombre. Lo hice una vez y lo voy a hacer otra vez. Acércate. Que me vea, quiero que me vea el gobernador de Veracruz. Quiero que vea mi cara el gobernador de Veracruz. Ahora que estamos transmitiendo a todo el país y que llegamos a Veracruz directo. Tú, gobernador de Veracruz. Yo no te tengo miedo a ti, gobernador de Veracruz. Tú, gobernador de Veracruz. Tú, este imbécil gobernador de Veracruz. Tú, veme aquí, veme mi cara, vémela, para que la reconozcas cuando un día me veas. Tú, gobernador de Veracruz, eres un asesino. Te lo digo en tu cara, eres un asesino. Tú, gobernador de Veracruz, eres un mataperiodistas. Tú, gobernador de Veracruz, atentas contra la libertad. Tú, gobernador de Veracruz, eres un dictador. Tú, gobernador de Veracruz, eres un mata mujeres. Tú, gobernador de Veracruz, eres un asesino en serie. Tú, gobernador de Veracruz, no tienes vergüenza. Pero en este país donde nada se le hace a los gobernadores porque son impunes, porque pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana, por eso tenemos estas cifras, no de periodistas. Anabel Flores es una madre de familia, es una mujer, es un ser humano, es una mexicana que ejerció su libertad y este maldito la mandó matar. Esas son las historias, historias repetidas de que en Veracruz no se puede hablar directamente. Yo sí lo hablo directamente, tú, escúchame. Escúchame, tú me tienes hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?